corazón arde. Mi mente siempre llega tarde. Vivo en un mar de duros, terror y alarde. Busco mi sitio en un mundo de mentiras. Y al rollo que te tiras, estoy lejos con heridas. Mi gato me mira como si me conociera. Como él soy una fiera, como si hambre tuviera. ¿A quién intentas convencer? El mundo no está lleno de jardines verdes. Y como los perros muerdes. Yo tengo 30 años de bellaco. Sé lo que hablo, estás en el saco, no eres distinto, fiasco. Miramos las obras con asco, guardamos bichos en un frasco. Mis pies acaban siempre en el charco. Es poca pasta la que toco. ¿Quién para este coco loco? El mismo muro en el que choco. Muchas personas podría ser, pero esto es lo único que yo sé hacer. No convenced a Lucifer. Voy buscando sin querer tu cielo. Estoy cansado de besar tu suelo. Voy a hacer una sonrisa con partes de la brisa que me avisa que ha acabado esta noche. Ahora conduzco este coche, no me acuerdo de ese día que esa línea traspasé. Mamá, tengo miedo, algunos de los míos se perdieron atrás en el camino. Agudizo el instinto, nuevas líneas para un día distinto. Una salida al laberinto. Hoy me alegro de no coger tu camino, madre. Siempre te escucho, pero mi mente está en otra parte. Vivo en el arte, y el arte vive en mí. Fue así mientras sufrí, y entre lágrimas me construí. Es muy triste, pero pude aprender temprano. No hubo verano, pero tuve el mundo en mi mano. Soy de Secano, de Cartagena, un hombre llano. Con la pereza, amistad, no, en un local diáfano. Con o sin micrófono, corazón sano y la razón de un veterano. No pensar en vano, efímero y mundano, pasión de gitano. Estoy matando al tirano. Con el cacho en la mano estoy mirando. El mundo está rodando y yo al revés andando. Voy buscando sin querer tu cielo. Estoy cansado de besar tu suelo. Voy a hacer una sonrisa con partes de la brisa que me avisa que ha acabado esta noche. Ahora conduzco este coche, no me acuerdo de ese día que esa línea traspasé. Mamá, tengo miedo, algunos de los míos se perdieron atrás en el camino. Besar tu suelo. Voy a hacer una sonrisa con partes de la brisa que me avisa que ha acabado esta noche. Ahora conduzco este coche, no me acuerdo de ese día que esa línea traspasé. Mamá, tengo miedo, algunos de los míos se perdieron atrás en el camino. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo. Voy buscando sin querer tu cielo.